el Plan Argentina contra el Hambre, además de ser el derecho a la alimentación, es un gran plan de trabajo. Es mucha agricultura familiar, economía popular, un montón de gente produciendo con distintos mecanismos para poder vender. Ahora, en esta primera etapa, la tarjeta se pasa por Postnet en cualquier comercio que está habilitado, porque es la misma tarjeta del Banco Provincia que cualquier persona va a retirar, y pasa por el Postnet para comprar. Va a haber rápidamente un mecanismo para que pueda, a través del celular, acceder todos aquellos que producen en la agricultura familiar, en la economía popular. Esto es, derecho a la alimentación, un gran plan de empleo. Tercero, es desarrollo económico. Son 2.800 millones de pesos que todos los terceros viernes de cada mes van a recibir las madres en la provincia de Buenos Aires para comprar alimentos. Son 350.000 tarjetas en el conurbano bonaerense y casi 560.000 tarjetas en el conjunto de la provincia. Simplemente, y termino con esto, nosotros creemos que lo que estamos haciendo hoy es poner en marcha el pilar fundamental de la Argentina. En la Argentina va a haber mejor educación si todos comen. Va a haber más trabajo si resolvemos el problema alimentario. Va a haber mejor calidad de vida si arrancamos por lo básico. Todos tienen que comer en la Argentina. Y estamos encarando en la provincia de Buenos Aires, que es casi el 40% del país, este proceso. Tenemos que usar este programa para que se alimenten los que más lo necesitan y produzcan los que también más lo necesitan, que es el aparato productivo en la provincia, sus pymes, sus pequeños productores rurales y sus pequeños productores también que viven en el cinturón periurbano de la provincia de Buenos Aires. Creo que este es un plan integral. Gracias, ministro, por traerlo acá a la provincia de Buenos Aires. Gracias de nuevo al presidente Alberto Fernández por haber pensado en nosotros para que rápidamente esto, que es para nosotros no una fantasía, no una quimera, ni siquiera una cuestión ideológica, es un derecho, el derecho a la alimentación. Y donde hay un derecho, tiene que estar el Estado cumpliéndolo. Muchas gracias.